Historias de piratas. Los piratas de nunca jamás. El pirata Barbarroja cogió su barco pirata, navegó hasta que se encontró con Barba Amarilla. Navegaron hasta que se encontró con Barba Azul y siguieron navegando hasta que encontró un tesoro de oro. Dentro habían gemas de colores rojo, azul y amarillo. Y entonces las cogieron y se fueron a un pueblo y compraron un nuevo barco. Y se fueron hasta nunca jamás. El robot pirata. Érase una vez unos niños a los que les encantaban los piratas. Un día construyeron un robot al que llamaron Pirata Robot. Otro día fueron los niños de excursión y unos se cayeron al río. De repente, Pirata Robot se lanzó al agua y los rescató. Y volvieron a casa sanos y salvos. La historia de Barba Negra. Un día Barba Negra estaba en el océano, empezó a ver peces lobos. Después el barco se hundió y Barba Negra fue nadando con velocidad a una isla. En esta isla no había personas, solo comida y conseguí madera. Mucha madera. Hizo un barco y se pudo ir a casa. La pirata Malapata. Había una vez una niña a la que siempre le salían las cosas mal y todo el mundo le decía: ¡ya metiste la pata! Cansada de los comentarios de la gente, decidió huir a Europa, donde se hizo pirata. Con el paso de los años se convirtió en la pirata más temida de todos los mares. Cuando volvió a su pueblo descubrió que la llamaban la pirata Malapata.